Primer Códice, versículo 3. Icarón y el tiempo. Fue paseando, aterido por el frío de la noche, una noche blanca de plenilunio. Portaba en su zamarra lo necesario y suficiente como para sobrevivir unos cuantos días y otras tantas noches. Acudió ágil y con la certeza de que todo aquello que se tuviera que resolver iba a tener una solución certera. La preocupación que se había instalado en el reinado era de suficiente envergadura como para actuar. Icarón lo tenía claro. Samat, inundando con su magia el universo, era la única que lo iba a poder salvar. Aún no había acudido al Creador para agradecerle que en su vida se cruzara aquella bella mujer. Ahora unos hijos venían en camino. Nada, ni nadie, iba a poder destruir aquello que tanta dicha le daba. Se habían encontrado, y aquel encuentro se había convertido en algo tan sumamente sagrado que era indisoluble. Ahora iba a ser padre, y como tal, iba a ofrecer a sus hijos aquello que merecían. Cuando lo tuvo todo preparado, no dudó en actuar, tal y como había sentido. Sabía que algo fuerte se iba a desencadenar tras su decisión, pero esta era inapelable. Nunca antes lo había hecho. Sería la primera vez que acudiría en persona para que todo aquel que le intuía, esta vez lo pudiera ver. Limpió todas sus armas. No podía acudir con todo su poder, pues este era tal que podría convertirse en destructor. Alivió sus quehaceres y preparativos mucho antes de que el sol despuntara tras la cúspide de la gran montaña. Respiró profundamente agradecido y acto seguido se lanzó al vacío. Dirigió su proyección hacia el objetivo y así como lo deseó, el objetivo apareció ante él. Una gran lucha interna se abrió en ese instante. La densidad en la que se estaba sumergiendo le provocaba que a cada movimiento perdiera algo vital de sí. Era como si la densidad le obligara a dejar quien era, y eso era muy duro de aceptar. Gritó de dolor, gritó por todo aquello tan nuevo para él. Gritó de nuevo y gritando fue dejándose perder en aquella oscuridad que lo invadía todo. Su ser al completo se desgarró y tal y como se fragmentó para soportar aquella lejanía y aquel lugar frío, se esfumó toda voluntad. Tras este crudo episodio, no era capaz de recordar nada, solo absoluta desesperación. Infinitas preguntas se abrieron en su mente, que sin medida ni control creó un caos interior difícil de soportar. Toda belleza conocida, toda perfección, se había quedado en un nimio recuerdo que incluso le hacía dudar de si aquello había existido o no. Se sacudió intensamente, pero todo eso que ahora se había instalado en él no lo abandonaba por más que lo expulsara. El cansancio lo extenuó. La situación era más poderosa que él mismo. Se quedó dormido como un niño desamparado. El sueño fue lo único que lo alivió. Se rindió a ello. Nunca antes había experimentado esa sensación. Ese estado le permitía acceder a un lugar en el que no existía esa densidad. Ahí se sentía libre y como hombre libre lloró. Al caer grandes lágrimas de sus ojos, alguien se compadeció. Sin dudarlo, lo recogió entre sus brazos y y sin decir nada lo acunó. Ella era su princesa, era Samat, pero para su sorpresa, desde donde se encontraba, su princesa había crecido, en cambio él era tan solo un niño. Cuando se hizo consciente de ello, su corazón se desbocó. Era imperioso crecer y madurar para poderle a ella brindar el reino. Samat sonrió y con su dulce sonrisa quiso decirle que el tiempo no era para ella una prioridad. Entonces Sikarom le contestó: voy a hablar con el Creador y le voy a exponer esta situación. Mi intención será rogarle el don del tiempo. A través del tiempo te entregaré el reino que mereces. Regresaré como un verdadero rey, maduro y pletórico de poder. Proyectaré mi ser en los confines cósmicos y cada fractal de mí portará en sí la condición que exijo. Todo aquel que venga esencialmente de mí portará la señal en su nombre. Esta señal será Karom, la evolución del Rey de Reyes. Samat, visiblemente emocionada, le besó por primera vez. Ahora podía hacerlo. Fue un beso de compromiso eterno, de amor verdadero, y tras esa bella demostración de amor, le dijo: te acompañaré, seguiré todos tus pasos. Te hablaré tiernamente al oído cuando, agotado, grites al tiempo que es tu enemigo. Velaré por ti todos mis días y todas mis noches. No me agotaré, porque estoy hecha para resistir todo aquello que la experiencia me dote. Viviré por ti y para ti, y solo, únicamente me entregaré a ti, el día en el que el tiempo se agote y te devuelva libre de toda lucha y completo de quien verdaderamente eres. Ikarom, tal y como un niño pequeño haría ante tanta cualidad de amor, lloró desconsoladamente. Ante sí se abría la oportunidad que le daría sentido a su existencia. Sin más, secó sus lágrimas y al volverla a buscar, supo que ya no la vería más. También supo que se abría todos los días de su presencia y eso lo tranquilizó. Un fuerte golpe contra el suelo rocoso de la gran montaña lo devolvió a la realidad más elevada, aquella en la que se encontraba su hogar. Tras lanzarse al vacío, en todo aquel recorrido, había sido capaz de descender hasta dar con Samat. Su corazón estalló de amor. Recordó el dolor, la negación, la desproyección, la inconsciencia de su verdad mayor. Iba a ser un duro camino el que se alzara tras el compromiso. Al final, el amor, la sabiduría y la paz serían el reflejo de todo aquel largo y extenso camino que siquiera había comenzado. Ahora quedaba algo crucial: acudir al Creador a solicitar el beneplácito que le ayudaría a su universo a evolucionar. Tendría que presentarle el claro propósito y la finalidad. Solo entonces, con total claridad, el Creador decidiría. Dedicó el resto de sus días a elaborar el plan del que surgiría la expresión de vida más hermosa que el cielo puede imaginar. Esbozó una gran sonrisa cuando terminó. Creyó estar en lo cierto al juzgar de que era el suyo, el plan más osado que se pudiera alguien plantear. Tuvo claro también que el fallo, el error y el fracaso eran una probabilidad. Ahora solo tenía que ver cómo acataría el Creador su diseño y planificación. Con la fuerza de la intención anclada en su corazón, inició el largo camino que le llevaría a dar con el mismo Creador. Hacía mucho que no acudía a él, quizás más de lo que debiera. Deseó con todas sus fuerzas no haber olvidado el camino que lo conducía al desierto en el que lo hallaría. Solo en ese paraje intransitable podría hablar con él. Oteó la cumbre. Todavía quedaba un trecho, pero su voluntad estaba tan llena de amor que sabía en su fuero interno que no habría forma de hacerlo desistir en su intención. Encontró una oculta cascada. Brotaba una fuente de agua. Quiso probarla. La sed lo provocaba. Al acercarse a la fuente, la imagen de Samad se posó en su retina. Se giró rápido. Quizás ella estaba también allí. No pudo verla. Pese a su decepción, se recompuso y recordó sus palabras. Te acompañaré, seguiré todos tus pasos. Entonces lo supo. Supo que aquella fuente la había puesto ella para que bebiera y se ungiera del sentimiento que tan fuertemente los unía. Nunca lo habría hecho, pero aquella vez sintió que tenía que hacerlo. En voz alta y clara, gritó para que desde donde estuviera lo escuchara. Sé que me acompañarás. Te he visto en esta cascada. He bebido de tus aguas. Gracias. Sabré reconocerte todos y cada uno de mis días. La cascada de repente aumentó profundamente su caudal de agua cristalina. Era la clara evidencia de que lo había escuchado. Icarón gritó y saltó de alegría y sin pensárselo se desnudó y se bañó en la fuente, permitiéndole a las aguas que lo inundaran con su sabiduría. Tras el agradable baño continuó su camino. El sol se puso. La luna, más blanca que nunca, acudió en su ayuda, refrescando la noche y dando un respiro a su andadura. Cuando a la mañana siguiente alcanzó la cumbre en la que se abría el desierto más extenso de todo el universo, se sintió aliviado. Aquel hecho era una buena señal. Transitó sobre sus arenas, sabiendo que en cualquier momento él iba a aparecer. Cuando creyó que era el momento, se detuvo y bajo una palmera de dátiles tomó asiento. Demandó al Creador su presencia. Fue entonces cuando una preciosa ave se le acercó. Se trataba de un águila imperial. Thank you.